se acerca Jesús meditando. Y es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, limpiarme. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo y no encuentra otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos de ayer eran sucias, ahora están blancas. Curadas han sido por ese poder celestial. Por eso si tú, mi hermano, te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.